Alice, buen trabajo con tu programa. No sé dónde estaba yo, apenas estoy checándolo ahora y ya es lunes, me lo perdí. Radio La Buena Vida. Hablamos de cómo el tiempo en Mazunte se convierte en un tiempo indefinible, indefinido, en los 100 años de soledad que vamos buscando en esta Macondo escondida entre los manglares. Hoy, señor Terrorio o Eric Tenorio, de la famosísima Orquesta Luminosa, aquí vamos hablando de tiempo. Una preguntita te quiero hacer. ¿A cómo estamos hoy? No lo sé. Y este es el tema de hoy. ¿A cómo estamos hoy? ¿A cuánto estamos hoy? Nadie lo sabe. Pero por lo menos el día de la semana. Sábado. Ándale, ganaste el hecho que sabes cuál es el día de la semana. Saben que siempre es viernes en Mazunte. Saben que siempre es un día que no existe en Mazunte, el día de la marmota. Y esto me encanta. Me encanta ser atrapada en este lugar. Y me encanta que tengo amigos todo alrededor, esta tripulación de la radio pirata y de la buena vida, que como yo no saben lo que es el tiempo y simplemente están aquí para disfrutar la vida. Antes, aquí, el día tenía 20 horas de 72 minutos. Y iban hablando del hecho que estamos haciendo esta cosa que no se entiende lo que es como arte, comunidad y expresión. Entonces me gustaría leerme algo sobre la inutilidad del arte, algo que escribió Paul Auster. El arte no es acción política, el arte no va a evitar que los niños sufran hambre, en ese sentido es inútil. El arte sirve otra función, de tipo espiritual. Abre las mentes y corazones de las personas a las vastas posibilidades de la vida humana. Hablando de las artes narrativas, la literatura, el teatro, la novela, el cine, nos conectan con otros seres humanos. Pueden crear cambios espirituales en nosotros. El arte siempre estará. No puedes evitar que la gente haga arte, porque es una necesidad humana. Necesitamos hacer poemas, cantar, pintar cuadros, tomar fotografías. Imagina el mundo sin eso, sin música o libro o danza, imagines. Es eterno, es una necesidad, es como la comida, una comida espiritual. Si no tenemos arte, moriremos espiritualmente. Hola banda, acá también cerveza bien fría, sí en casa que en el bar de mi pueblo. Ahora voy a tomar un aperitivo también. Buena vida, chao. Estoy de paso por lo eterno, en cada instante lo infinito, en cada grano del universo, igual que sigue enlazado la ruta sin huella, encuentra la libertad todo aquel que la sueña. Y estoy de paso por lo eterno, cada instante. Hoy 20 de mayo, ¿sabías que es el Día Internacional de las Abejas? Un animalito muy bonito, un insecto que gracias a ella existe vida en este planeta. Curioso elemento el tiempo. Y así es, amigos, les quiero contar que no sé si es como espacialmente aquí en Mazunte, pero ocurre este fenómeno chistoso donde la disociación del tiempo y de las mentes y de las personas está ocurriendo todo el tiempo, en donde a veces no nos damos cuenta en qué día estamos viviendo, qué día es mañana, solo a veces nos enteramos porque sabemos que en la mezcalería hay fiesta y damos por hecho que es viernes. Y es curioso que, por ejemplo, acá entre la banda dicen que todos los días en Mazunte es viernes, porque pues pasa la vida tranquila, pero es curioso también que en todos lados existe el día de algo. El día del taco, el día de la mamá, el día... Por cierto, quiero contarles que hoy se celebra el Día Mundial de las Abejas. Hola, buenas tardes. Aquí desde La Buena Vida, transmitiendo su servidor Neri Páez, con la noticia de que aquí en Mazunte no tenemos luz, pero solo para recordarles y un breve, muy breve anuncio de que aquí en La Buena Vida la cerveza sí está muy fría. Así que seguimos adelante. ¿Sabías que? Es una palabra que empieza y que se acaba, que se bebe y se termina, que corre despacio y que pasa deprisa. Tiempo es una palabra que se entiende y que se apaga, y se tiene y se atrapa, no se gira ni se para. Tiempo no se detiene, ni se compra ni se vende, no se coge ni se agarra, se le odia y se le quiere. Al tiempo no se le habla, ni se escucha ni se calla, pasa y nunca se repite, ni se duerme y nunca engaña. Hola, buenas tardes. Hablando del Día de las Abejas, pues les recomiendo una película que se llama Bee Movie. Creo que todavía está en Netflix. Y hoy no es un día tan soleado para jugarse una partidita de póker. Hola, gente de La Buena Vida. Un saludo desde la hermana república de la eterna chingadera. ¿Cómo andan todos por allá? Un abrazo. Los extraño, pandilla. Aquí nuestro Arnold para todos ustedes. Sí, bueno, antes que nada, bonita tarde. Sí, se me hace muy increíble esto del tiempo aquí. Se hace, estoy viendo hoy, hace unos días, para mí todavía era quincena. Y ya hoy estamos a 20, imagínense cómo pasó la... Sí, ya ni existe, creo. Pero sí, es increíble esto del tiempo, pasa muy, muy rápido. Como aquí siempre lo hemos dicho, es otro tema que luego platicamos aquí con los amigos. Siempre es viernes, siempre es domingo, siempre es sábado en Mazunte. Y cuando nos damos cuenta ya pasaron 2-3 semanas y seguimos bien. Aquí el tiempo no transcurre, la verdad. Te la pasas tan bien que no sientes el tiempo. Yo hace rato eran las 8 de la mañana cuando me paré. Parpadeé tantito y ya van a dar 10 para las 3, imagínense. Bueno... Que tengan bonita tarde, excelente... ¿Qué día es hoy? Ah, sábado, perdón. Bueno, nos vemos, que tengan bonita tarde. Justamente aquí, a donde sigue constante el latido del océano en estos días, con el mar de fondo, en donde el mar nos acompañó con sus olas poderosas, y todos los turistas distraídos, a quien roba chanclas, toallas y celulares, dejando una huella profunda como si estuviera comiendo las energías de estas personas que siguen caminando, con sus caras que sonríen solo cuando se toman selfies enfrente de las olas. Cuando cruzan la playa se puede ver este pasito un poquito de zombie, porque nunca llegaron a despertar. Y este lugar se quedará en su muro del Face, en 2 dimensiones, sin olores, sin los mosquitos que le dejaron las marcas, convirtiendo la piel en un manto de jaguar. Y ahí, cuando van a salir del paraíso, Mazunte, se van a preguntar si solo fue un sueño. Pues sí, mientras ahorita estaba aquí sentada, me acordé de cómo es relativo el tiempo. ¿Cómo es que cuando la estamos pasando súper bien, estamos divirtiéndonos, estamos con buena compañía, cómo el tiempo pasa de una manera en nuestra mente tan rápido? Y en otras situaciones, cuando estamos angustiados, cuando estamos en situaciones incómodas o cualquier cosa, parece que el tiempo pasa muy lento. Entonces, todo al final... transcurre y nuestra perspectiva mental. Es súper divertido ver cómo a veces, sin darte cuenta, ya estamos hasta mayo, amigos. Increíblemente, para mí hace un rato estaba yo en Mermejita bailando con toda la banda, festejando el fin del año, y de repente estamos en mayo. Así de relativo es el tiempo, amigos. Hola chicos, un saludo para Elenita, el Pirata Kalin, el señor Mordecai y Clara, como no, a Cariñito. También para ti, Alice, un gran abrazote. Nos vemos y nos escuchamos desde acá, desde las hermosas tierras teotihuacanas. Saludos y abrazos a toda esa banda que ande por la buena vida. Hola, ¿qué onda, bandita? Solo los queremos invitar a la terraza Samsara para que se vayan a echar unas mezcalitas. Tenemos la happy hour de 6 a 9. Tenemos mezcalito, mojitos, unas hamburguesas chidas de camarón, musiquita. Cuando gusten visitarnos, ahí sí dicen que nos escucharon por acá en Radio Pirata. Les regalamos una chelita para que se animen. Cáigale, ahí los esperamos. Allá los vemos. Y como dice nuestra amiga Naomi, el tiempo crecía. En aquel tiempo, en vez de gastarse, cada día tenía mucho más de 24 horas. Un cielo de demencias estrellares. Hola pandilla, ¿todo bien? Acá tomando una cerveza más. Saludos a todos, poneme Caifanes, dale. El tiempo. Bueno, podemos empezar a hablar que el tiempo, el cliché más común, sería que el tiempo es relativo. Y la pregunta es, ¿por qué el tiempo está medido en docenas? Eso es una imposición inglesa. Ahora, si fuera más congruente, sería decimal. ¿Por qué no podrían ser 10 horas y cada minuto tendría 100 segundos? Y entonces tendríamos una concepción más real del tiempo, no tan abstracta. Ahora, ¿qué nos lleva a eso? Que la confusión existe cuando el tiempo es difícil de entender. El tiempo nos enseña que pasa, no que existe. Solamente pasa. Hola, ¿qué tal? ¿Sabías que, bueno, en nuestra cultura, a nosotros los mexicanos, en nuestra cultura maya, existe una figura, un personaje que se le denomina el cargador del tiempo? Así es un sujeto, una persona que está cargando una piedra con ciertos animales, ciertos representantes, en los cuales está marcado los diferentes, habla de nahuales, son nahuales. Así como existe el calendario chino, que es el mono, la rata, aquí también existía, en la cultura maya, existía el perro, era el xoloescuincle, y está dividido en 20 secciones. Ellos tenían ya como todos saben, ellos eran astrónomos, su tiempo era de diferente manera, ellos lo consideraban o lo dividían de diferente manera. No solo surge en que, bueno, el por qué ahora son 365 días del año, las 24 horas, ellos tienen otra razón y tenían otro estilo de vida, ahora sí que estaban en otro espacio, ¿no? En su momento ellos consideraban su tiempo de diferente manera. Pueden investigar un poquito más acerca del cargador del tiempo, es de nuestra cultura, nosotros los mexicanos. Y pues esta es la canción de nuestra despedida, se llama La Cocaína, se la dedico a mi chiquis triquis. Buenas tardes, saludos allá a mi barrio, todo Tláhuac, Ciudad de México, y a todas las personas de todo el mundo, los queremos mucho, saludos todo el equipo de La Buena Vida. Gracias, gracias. Ya vamos acabando, ya vamos con la última canción. Ya borren el link hasta la próxima semana de sábado, en donde vamos a hablar de otras realidades. Y entonces, sé que me gustaría escuchar mucho más de nuestras voces, de lo que va pasando aquí, pero ya se acaba el cuerpo, son las 5, ya saben, y aquí vamos con la cocaína clandestina. Tu étais, aime-moi, prends-moi dans tes bras, et je n'ai plus personne. Et ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps, et si tu m'abandonnes, je suis pas celle que tu crois, aucun cabron ne m'a touché. À part toi, caballero, non, personne ne m'a touché. La cocaïne, impie ma famille. Je suis une clandestina, amie. Ah, no, pues no quiero comentar nada, nomás decirles que ya mero nos vemos y el próximo sábado ahí estaré en la transmisión de radio. Por ahora, escucharlos es un placer mientras estoy sentadita frente a mi computadora trabajando. Maravilloso. Bonita tarde para todos, chavos. Los extraño. Ahí nos vemos pronto. Mi leño ya está ardiendo y el caso ya está puesto. Tú nomás pásame el cochino y yo me encargo del resto.